Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar de las comidas veraniegas más populares en Japón. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Aquí en Tokio estamos con muchísimo calor y humedad, lo que hace el calor aún más insoportable. Con estas temperaturas, lo único que queremos es beber algo fresco. Hasta se nos quita el apetito y sobre todo las ganas de cocinar. Cierto, cierto. ¿Quién es tan valiente de meterse en la cocina con este calor tan terrible? Pero bueno, lo que es innegable es que necesitamos seguir comiendo, ¿verdad? En Japón se aprecian mucho los alimentos de temporada y el verano nos regala deliciosos alimentos que nos refrescan mucho, como por ejemplo el pepino, los tomates, el maíz, las sandías. Pero además, en Japón hay varios platos típicos del verano que nos ayudan a mantenernos sanos sin morir en el intento de cocinarlos, ya que su preparación es rápida y sencilla. Cierto, estos platos nos aportan los nutrientes necesarios y son ligeros, así que no nos caen pesados. Y lo mejor, se preparan en un abrir y cerrar de ojos. Por cierto, si están interesados en prepararlos, pueden encontrar algunos de ellos en la sección de Japón a la carta de nuestra página web, donde encontrarán las recetas completas especificando las cantidades adecuadas. ¿Y qué les parece si comenzamos con una de las recetas más sencillas? Una que no necesita ni encender los fogones. Sí, por favor. Pues vamos a ver, ¿les gusta el tofu? Desde hace varios años se ha popularizado en muchos países. Es una especie de queso que se elabora con leche de soja. Tiene muchas propiedades excelentes para la salud, con minerales y proteínas y un contenido muy bajo de calorías. Es saciante y ligero y se puede preparar de muchas maneras diferentes. En esta ocasión me gustaría presentarles una llamada Hiyayakko, que es extremadamente sencilla y versátil. ¡Ay, esa me encanta! Es tan sencillo que hasta los niños pueden disfrutar preparándolo. Cierto, y es que consiste en cortar el tofu a cubos, así fresquito, tal cual se vende, y entonces lo ponemos en un plato. A continuación, rallamos jengibre, picamos cebollino o cebolla china y se lo ponemos encima. Por último, añadimos un poquito de salsa de soja y ya está listo. Exacto, en menos de 5 minutos lo tienen listo. Y esta es la receta base, pero con un poco de imaginación la pueden modificar y variar tanto que nunca se cansarán de comerlo. Por ejemplo, en la receta de Japón a la carta se le pica pepino, pimiento verde y berenjena por encima y se usa caldo dashi con azúcar y salsa de soja como aderezo. A mí me encanta añadirle katsuobushi, que son copos de bonitos secos. Si se animan a prepararlo, cuéntenos qué ingredientes le han añadido ustedes al tofu frío. La siguiente receta que les vamos a presentar también es muy sencilla. Se trata de shabu shabu, quizá la manera más simple y rápida de preparar carne, además de ser una receta muy sana. Para prepararla es necesario que les corten la carne a filetes lo más finos posibles. En Japón son tan finos que hasta se transparentan. Pero a mí me gusta usar filetes un poquito más gruesos, de unos 3 milímetros de grosor. Eso ya según el gusto. Entonces necesitan preparar una pequeña olla con agua. Lleven el agua a ebullición y con unas pinzas o unos palillos para cocinar, sumerjan cada filetito de carne en el agua varias veces, como si fuera una bolsita de té, hasta que la carne cambie de color, mostrando que ya está cocinada. Si usan carne de res bien fresca, pueden dejarla un poco roja, pero si es carne de cerdo, asegúrense de cocinarla completamente. A medida que la vayan cocinando, pónganla en un colador para que escurra el agua, y cuando ya tengan la cantidad deseada cocinada, pásenla a los cuencos donde deseen servirla, añadan un poco de cebollino picado, semillas de sésamo y salsa ponzu. La salsa ponzu, que se puede conseguir en el supermercado, tiene como base salsa de soja y un cítrico que suele ser yuzu, una especie de limón dulce muy aromático. Está riquísima y el cítrico le añade un aroma y un toque de frescor delicioso. Otro de los platos más populares en verano y uno de mis favoritos se llama Hiyashi Chuka. Es un plato de fideos que se come frío y no tiene sopa. Se usan unos fideos de trigo que se cuecen en pocos minutos y sobre ellos se añaden varios ingredientes cortados finos. Normalmente se agrega pepino, tomate, jamón cocido y tortilla de huevo. Entonces se le pone alguna salsa que suele ser de sésamo o a base de soja. Es un plato delicioso. Los fideos se cocinan rápido y el resto de ingredientes es solo cortarlos, así que no lleva mucho tiempo prepararlo. ¿Verdad? En la sección de alimentos refrigerados de los supermercados se venden los fideos frescos para Hiyashi Chuka, que ya traen un sobrecito con la salsa y todo. No hay excusa para no cocinar algo sano, aunque estemos agotados por el calor. Lo cierto es que en Japón hay muchos otros platos de fideos que se comen fríos. Por ejemplo, los fideos soba elaborados con trigo sarraceno, también conocido como alforfón. Es muy popular tomarlos con sopa fría o también sin sopa, mojándolos en una salsa llamada tsuyu a base de soja y caldo dashi, que también se puede comprar ya hecho en el supermercado. Estos últimos se llaman tsarusoba y se pueden acompañar de alga nori picada, cebollino picado y wasabi. ¡Ay, qué delicia! A mí me gusta muchísimo tsarusoba. Me gusta tanto que en realidad los como así todo el año, no solo en verano. Ah, sí, muchos prefieren comerlos así todo el año porque de ese modo el fideo se siente con una consistencia más firme. Eso es, y también se puede disfrutar más del sabor y el aroma de estos fideos, que es bastante más intenso que el de los fideos de trigo. Además, son muy buenos para la salud, ya que el alforfón tiene proteínas, vitaminas, minerales como el magnesio y son ricos en flavonoides. Y además, si son 100% de harina de alforfón, no contienen gluten. Son una buena alternativa para cuidar la salud o para las personas con intolerancias al gluten. Por cierto, otros fideos también muy populares que se suelen comer fríos en verano son los fideos udon, que son gruesos y se elaboran con trigo. Estos también los comemos con la sopa fría o bien sin sopa, mojándolos en salsa tsuyu. Cierto, me encantan las recetas especiales que se ofrecen en verano. Por ejemplo, una de ellas tiene sopa fría que incluye sudachi, un cítrico pequeño y redondo con una piel de un color verde muy vivo. ¡Ay, qué refrescante suena! A mí me encanta una receta de udon frío que se come con carne de res molida picante y aceite de chile. ¡Ay! Se le suele poner cebollino picado y semillas de sésamo también. Te ayudan a reponer las energías perdidas con el calor. ¡Ay, esos también son deliciosos! Y aunque el picante nos hace sudar, es cierto que ayuda a reponer fuerzas. Y hablando de platos de fideos veraniegos, por supuesto que no podemos dejar de hablar de los fideos somen. ¡Ay, claro! Los fideos somen son muy finos. Tienen un grosor aproximado de menos de un milímetro. Se cocinan tan rápido que es increíble. Con 30 segundos o un minuto de cocción ya están listos. Se suelen servir con cubitos de hielo y se comen mojándolos en salsa tsuyu. Se pueden acompañar de diferentes ingredientes. Por ejemplo, me gusta mucho comerlos con jengibre rallado. Y también se les puede añadir pepino y limón. Incluso algunos le ponen un pedacito de sandía. Estos fideos, al ser tan finos, tienen un sabor muy suave. Así que es bastante común encontrarlos con ingredientes añadidos para potenciar su sabor. Por ejemplo, se mezcla polvo de umeboshi seca, que es una ciruela encurtida, con la harina para elaborarlos, y así los fideos tienen un toque ácido delicioso. Bueno, y después de hablarles de todas estas comidas japonesas tan frescas y populares, no puede faltar que les mencionemos el postre estrella del verano japonés, kakigori o hielo raspado. ¡Ay, qué delicia! ¡Me encanta! Consiste en un bol lleno de hielo raspado de un modo tan fino que queda esponjoso y forma una montaña. Antes se les añadían siropes de diferentes sabores, por ejemplo, pues de fresa, limón, tropical. Pero desde hace unos años los kakigori han evolucionado tanto que ahora son postres muy elaborados. Cierto, los kakigori de hoy en día son auténticas delicias. Se les añaden ingredientes como leche, frutas frescas, mermeladas, y de ese modo se consiguen muchas combinaciones. Sí, yo comí uno delicioso con rodajas de limón fresco y mermelada de limón. Y también tenía bolitas de dango, que es un dulce tradicional hecho con mochi, que es un arroz glutinoso. Era tan rico y refrescante. Cierto, son deliciosos y nos ayudan a soportar el pesado calor del verano. Queridos oyentes, esperamos que prueben alguna de estas recetas y nos cuenten cuáles son los platos típicos del verano en sus países. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Sekai de Ichiban Atsui Natsu, o El verano más caluroso del mundo, interpretado por Princess Princess. ¡Que lo disfruten! Ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un correo que nos envía David Yurestia desde Ezpeleta, Argentina. Nos cuenta que le gustaron mucho los últimos programas del buzón, entre ellos el que dedicamos a los yukata, esa prenda tradicional japonesa, y dice que fueron muy hermosas las fotos del blog. Pues muchísimas gracias, David. Bueno, y él también nos dice que le gustó conocer sobre la filosofía de Minghe y la belleza de los objetos de uso diario, que le parece muy interesante los ideales que tiene este movimiento, como la sustentabilidad, la ecología y el máximo aprovechamiento de los materiales naturales. Así es que es interesantísimo. Eso es. Muchísimas gracias. Seguimos con otro correo que nos envía Pedro Rodríguez desde Barcelona, España. Dice que también le gustaron mucho las fotos del blog del programa de Yucata y que el programa fue muy interesante. Pues muchísimas gracias, Pedro. Y de Melo, en Uruguay, nos escribe Gustavo Lucas. También dice que le gustó mucho el programa sobre los objetos cotidianos de Mingay. Y dice que si algún día visita Japón, le gustaría adquirir alguno de estos objetos. ¡Ay, sí! Sería un recuerdo inolvidable. ¿Verdad que sí? Gracias. Seguimos en Ciudad de México. Desde allí nos escribe Javier Guzmán, quien también estuvo escuchando el programa sobre Mingay, las artesanías japonesas. Nos cuenta que en México también hay muchas artesanías, pero dice que los jóvenes no las valoran tanto. Y nos pregunta que cómo son los jóvenes japoneses, si aprecian las artesanías tradicionales o prefieren cosas más modernas como los jóvenes en México. ¿Qué te parece a ti, Achiri? Bueno, yo creo que los jóvenes que son todavía muy jovencitos también prefieren las cosas modernas. Pero ya que van creciendo y empiezan a trabajar, empiezan a apreciar, pues, eso, ¿no? El trabajo hecho a mano. Sí. Y cada vez más jóvenes quieren usar este tipo de utensilios en sus casas también. Sí, a mí también me parece así, ¿no? Yo cuando era más joven quería cosas modernas, pero luego a la que empiezas a crecer ya empiezas Exacto. a apreciar la sí. cerámica, sí, y el bambú, tradicional, esas cosas, ¿no? Eso, sí. Pues muchas gracias por tu correo, Javier. ¿Y qué les parece si recordamos la pregunta del mes? ¿En qué barrio se encuentra el nuevo centro comercial Harakado? ¡Anímense a responderlo! Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. ¡Adelante, Cristian! Hola amigos, soy Cristian Soto. Anteriormente les conté que en Japón se usan de forma combinada tres sistemas de escritura, los kanji y los alfabetos hiragana y katakana. Pero en realidad existe uno más que, aunque sin tener un origen japonés, convive con los otros de forma bastante orgánica. Este es el romaji. Romaji quiere decir literalmente letras romanas, y no es otra cosa que la representación gráfica de los sonidos del idioma japonés mediante las letras del alfabeto occidental, A, B, C, D, E, etc. El romaji es sobre todo muy popular entre los estudiantes principiantes de este idioma, ya que facilita la pronunciación de palabras y frases del japonés a personas que no pueden leerlo por no estar familiarizadas con los otros sistemas de escritura. Por eso también es ampliamente utilizado en todo tipo de señales y carteles de la vía pública. En las estaciones de tren, por ejemplo, los nombres de las mismas suelen llevar su correspondiente transcripción en letras romaji debajo de los caracteres japoneses. Y créanme, esto es algo que nos facilita muchísimo la vida, tanto a los extranjeros que vivimos en Japón como a los que están de paso. El romaji raramente se usa como un reemplazo de los caracteres japoneses, ya que puede dar lugar a confusiones y malos entendidos. Sin embargo, no es menos cierto que se ha ganado un lugar en el mundo de la publicidad y el diseño, y no es raro encontrar logos de productos conocidos escritos con las letras del alfabeto. Y es que en Japón, las cosas que tienen un aire occidental suelen llamar la atención. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.